Buenas tardes, mi nombre es Sidi González Paz. Es para hacerles una invitación a la muestra de Batato Barea. Está sito en la Galería El Mirador. Es una galería de arte, espacio también de arte, frente al Parque Lezama. La muestra consta de manuscritos, vestuario original de Batato Barea, fabricado por él con sus propias manos, fotos inéditas de su infancia. Hay relicarios donde hay fotos, cuentan su árbol genealógico, ¿no? Hasta sus últimas épocas ya en las tablas del underground porteño, con sus compinches de Alejandro Lapilleta, Humberto Tortonese. Hay obra original, fotos originales, manuscritas por Batato. Tenemos como un gran invitado a Alejandro Curopatua, en un retrato muy especial, Gianni Mesticelli también, Marco Zimmerman. O sea, una serie de artistas que tomaron a Batato como musa inspiradora para toda su propia creatividad. A la vez, toda esta muestra está dinamizada con una actividad que tiene que ver con la proyección de la obra en sí de Batato, que trabajó sobre poéticas latinoamericanas, básicamente de, por ejemplo, Marosa Di Giorgio, Alejandra Pizarnik, Alfonsín Storni y Juana de Ibarburu. La muestra cierra el 25, pero el sábado se va a hacer una visita guiada, más una charla informativa que lo va a dar un investigador en base al papel de Batato como puntal del nuevo teatro argentino. Básicamente va a ser eso, con una muestra acompañada de una visita guiada que la voy a dar. Y vamos a culminar con la proyección de Batato Barea, Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese, con la última función que hicieron en el Centro Paracultural. Es en la calle Brasil 301, frente al Parque Lezama, en la misma esquina, pero va a ser seguramente a las 7 de la tarde. O sea, 7 de la tarde, muestra Batato Barea, Brasil 301, Galería, el espacio El Mirador.